La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria en su versión nocturna, y saludamos de nueva cuenta a Guillermo Romero, que está aquí en su maratón del día en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda con mucho gusto en esta noche fría, que es la número 22 del mes de noviembre del año 2017. Tenemos el frente frío número 11, que desde muy temprano ha estado llegando a estas zonas del Golfo de México y gran parte del territorio mexicano, que trae, como ya hemos sentido, los vientos que más o menos han ido aplacando, pero todavía de repente vienen algunas rachas de viento y va bajando la temperatura. En esos momentos estamos aquí a 13 grados en el centro de Xalapa, la capital de la entidad veracruzana, y pues la tendencia es que vaya bajando más la temperatura. Probablemente lleguemos allá por los 10, 9 grados en la madrugada y amanezca más o menos con esa temperatura. Hay algunas zonas de nuestra República Mexicana que está pronosticado que estarán a 0 grados, ¿no? Seguramente la parte del Cofre de Perote van a estar a 0 grados esta noche, pero está pronosticado, de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, que estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México llegarán a 0 grados en las zonas montañosas. Entonces, evidentemente, el Cofre de Perote va a tener temperatura muy baja esta noche, igual que la zona del Pico de Orizaba, la zona de las altas montañas aquí en Veracruz. Y bueno, pues los saludamos a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, y pues también, como lo habíamos dicho al mediodía, felicitamos a todos los músicos que han de estar festejando en grande, y este día es de Santa Cecilia. ¿Por qué Santa Cecilia es la patrona de los músicos? Bueno, Cecilia de Roma era conocida por su fe, por supuesto, es una de las tradiciones católicas de este tipo de personajes que existen en el calendario o en su liturgia general en cuanto a las cuestiones de algunas personas que han sido pues santificadas por sus acciones que realizan, ¿no? Entonces, fue una noble romana, fue convertida al cristianismo y martirizada por su fe en una fecha que no se sabe exactamente. Aproximadamente falleció en el año 230, un 22 de noviembre, en el 230. Entonces, por eso se le recuerda a Cecilia de Roma, Santa Cecilia, que la Iglesia Católica, precisamente la Iglesia Católica, es patrona de la música, de los poetas y de los ciegos también, junto con Santa Lucía. ¿Cuáles eran sus virtudes de Cecilia de Roma? Pues que tocaba el órgano, el laúd, y pues era parte pues de esta manera en que las mujeres, que era muy, seguramente en aquellas épocas era muy extraño que interpretaran algún instrumento, ¿no? Cuando menos públicamente. Entonces ella hacía precisamente este tipo de acciones, tocaba órgano, tocaba el laúd, y pues fue importante en cuanto a la renovación de la música sacra y en cuanto a la forma de hacer su propuesta Cecilia de Roma. Por eso se le recuerda el día de hoy Santa Cecilia, y por eso pues es la patrona de los músicos en una tradición católica. Bueno, también el día de hoy tuvo una comparecencia el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, porque pues como ustedes sabrán, ese país en cuestiones de violencia prácticamente está patas para arriba, ¿no? De acuerdo con los reportes, el mes de octubre pasado ha sido el más violento en la etapa del sexenio de Enrique Peña Nieto. Es inclusive es que se tenga registrado el más violento en las últimas dos décadas. Fíjense, octubre de 2017 fue el mes más violento en los últimos 20 años. 2.371 casos reportados oficialmente de homicidio doloso, que dejaron un saldo de 2.764 víctimas. Esa es la cuarta vez en el año que se rompe el récord mensual de homicidios, y es también el mes más violento en la administración de Enrique Peña Nieto. O sea, el problema de la seguridad en este país y en este estado también es realmente de llamar la atención. Ya por cualquier cosa hay situaciones violentas, la gente se enardece, saca sus armas, incluso pues ya con esta aprobación que se hizo de que uno puede matar en legítima defensa, pues eso realmente es como una ley de la selva, ¿no? ¿Cómo comprobar que uno realmente mata en legítima defensa? Es realmente un caso complicadísimo en cuestiones legales y para los abogados. Y al momento que se aprueba una ley como esta de que uno puede matar en legítima defensa, es como también una forma de que el Estado cede su responsabilidad para decir, bueno, yo no puedo, pues ustedes defínanse, ¿no? A ver cómo le hacen. Y no van a ser sancionados. Es realmente algo que se tendría que debatir todavía mucho más sobre este tipo de situaciones. Pero ¿cuál es el meollo? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es la raíz de esos problemas? Pues la raíz de esos problemas se originan evidentemente en la falta de recursos económicos en las familias. Se origina en la pobreza, por supuesto. Y luego, aunque no sea la pobreza, pues ya hay otros elementos también, como la facilidad de delinquir de tal forma que la impunidad defiende a todos los que hacen algún tipo delictivo, ¿no? Además, pues hay una cierta educación en algunos sectores que se va haciendo de tal manera donde la violencia impera. O sea, sabe que la violencia es importante para mantener su dominio y su poder, y hay otros negocios que obviamente se va relacionado con todo ello. Entonces, pues es un panorama complejo en estos tiempos que nos toca vivir. Y el secretario de Gobernación, que hoy tuvo su comparecencia ante los diputados, reconoció que el problema era muy difícil, que era muy complicado, pero pues bueno, se reconoce que es complicado. ¿Cómo se va a actuar? ¿Cómo tiene que actuar? La capacitación de la policía en general ha fallado. El ejército en las calles, pues también se tiene una crítica sobre el ejército en las calles o la marina, aunque a veces son los más seguros hasta cierto punto para tener cierta tranquilidad en ciertas zonas. No podemos decir que efectivamente con ellos se logró la pacificación total. En fin, que es un problema bastante severo que está transitando este país y esta sociedad, que esperemos que pronto, en algunos años, en algún momento, digamos que eso fueron hechos históricos que nos tocó vivir, pero que ya vivimos en otra etapa de mayor tranquilidad y de mayor paz. Pero también, como decía, junto con eso va emparejado una situación de mejores situaciones económicas, de mejores condiciones económicas, de mejores condiciones de educación, de mejores condiciones de cultura, de mayor participación ciudadana, de mayor democracia, de tener tener en nuestras manos el destino de nuestra colonia, de nuestras calles, de nuestra capital, de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país. Problema bastante severo que estamos atravesando en los tiempos actuales. Pero vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que Jorge Andaverde Arredondo, vicerrector de la región Coatzacoalcos-Minatitlán, rindió el cuarto y último informe de actividades en el que la Universidad Veracruzana se reafirma como humanista, socialmente vinculada y de excelencia. También les informaremos que Carlos Lamote es el nuevo vicerrector de la Universidad Veracruzana en la región Coatzacoalcos-Minatitlán. Nuestra Casa de Estudios recibió nuevos reconocimientos de calidad ahora en las Facultades de Ingeniería Ambiental y Civil de la región Coatzacoalcos-Minatitlán. También les comentaremos que Eric Alfonso Galán Castro, investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, aseguró que en la actualidad la sociedad es más sensible ante los casos de violencia contra las mujeres. La autonomía presupuestaria es una certeza para el futuro, eso lo afirma Julieta Baranasi González García, directora de la Facultad de Música. También les comentaremos que la camerata coral es un pilar en la formación artística de los estudiantes, como destacó su director Josafat García Melo. Esta noche aquí en el estudio platicaremos con Yukari Igotoku, García, que nos va a hablar sobre un taller interesantísimo, un curso interesantísimo sobre protección civil en cuanto a las cuestiones a las personas discapacitadas. Y también estará con nosotros el grupo Aerofón, que nos va a hablar de su próxima participación la siguiente semana. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Voz Universitaria de la Región Coatzacoalcos, Minatitlán. Ahora sí, estamos bien con Coatzacoalcos, Minatitlán. Y ahí Jorge Andaverde Arredondo rindió su cuarto y último informe de actividades como vicerrector de la Universidad Veracruzana en la región Coatzacoalcos, Minatitlán. En su mensaje reafirmó el carácter humanista, socialmente vinculado y de excelencia que ha caracterizado esta casa de estudios, sobre todo en sus años más recientes. En sesión solemne del Consejo Universitario Regional, encabezada por la presidenta del Consejo Universitario General y rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, el maestro Andaverde presentó en video la numeralia que ilustra el desarrollo y los pendientes de la región durante el periodo 2016-2017. Enseguida dirigió un mensaje a los consejeros regionales en el que destacó el trabajo que los universitarios realizaron para llevar a cabo la obra física a pesar de la difícil circunstancia presupuestal y sobre todo lograr acreditaciones y reconocimientos de calidad de los programas educativos. Jorge Andaverde también convocó a redoblar esfuerzos y renovar día a día el compromiso que los universitarios tienen entre sí y para con la sociedad. En su último informe como vicerrector, Andaverde también se refirió al liderazgo de la rectora Sara Ladrón de Guevara en la defensa de la universidad. En ese sentido, añadió que no le tembló a la rectora, no le tembló la mano ni se le quebró la voz en defensa de los universitarios y en suma de los derechos humanos. Por su parte, la rectora glosó el informe de Andaverde, refiriéndose al papel que cada vez es más sólido y notable en las regiones universitarias que han realizado en el desarrollo de la universidad, y llamó a celebrar la conquista de acreditaciones de calidad, la nueva oferta educativa, los posgrados y la obra desarrollada. Son las 20 horas con 16 minutos. Y de 22 programas educativos, estamos hablando de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, 13 han sido evaluados y cuentan con reconocimiento por parte de organismos y comités evaluadores, destacando la licenciatura en gestión intercultural para el desarrollo que se oferta en la Universidad Veracruzana Intercultural en su sede Las Selvas, que logró el nivel 1 ante los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, como también lo alcanzaron las licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental. La licenciatura de médico cirujano fue reconocida como programa de alto rendimiento académico por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior por sus resultados en el examen general de egreso de la licenciatura, obteniendo el nivel 2 nacional gracias a las calificaciones de los egresados. Actualmente la matrícula en la región Coatzacoalcos-Minatitlán alcanza los 6,785 estudiantes, de los cuales 1,742 son de nuevo ingreso. También en este periodo inició la licenciatura en Ingeniería de Software y los talleres libres de artes en la región, con 7 experiencias artísticas. Se imparten 5 maestrías y 2 especializaciones a un total de 98 alumnos y está en proceso al registro de aspirantes del doctorado en Ingeniería Química de reciente creación. En este periodo, 19 estudiantes realizaron la estancia de movilidad y 74 fueron beneficiados con becas escolares. La Coordinación Regional de Vinculación, en conjunto con alumnos de la Facultad de Ingeniería, participan con diversas agroindustrias del sector industrial. Respecto al proyecto federal de creación de la Zona Económica Especial, a académicos y universitarios de las Facultades de Ingeniería y Ciencias Químicas de la región Coatzacoalcos-Minatitlán se han reunido con representantes gubernamentales y del Banco Interamericano de Desarrollo para tratar la pertinencia curricular y la vinculación escuela-empresa. Para protección de la comunidad universitaria se habilitó la creación de unidades internas de gestión integral de riesgo en Minatitlán y Coatzacoalcos, y también se realizaron simulacros generales de evacuación por sismos, como ha sucedido en todas las regiones de la universidad. Son las 20 horas con 18 minutos. Terminando este informe que dio Jorge Andaverde allá en la región Coatzacoalcos, Minatitlán, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, tomó protesta al investigador Carlos Lamote Zabaleta como nuevo vicerrector de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, de esta casa de estudios. Al finalizar el cuarto informe de actividades del vicerrector saliente, Jorge Andaverde Arredondo, la rectora encabezó el acto de toma de protesta al nuevo titular de la vicerrectoría y llamó a los universitarios a redoblar esfuerzos para dar el mayor impulso al desarrollo de la universidad en la región y, en síntesis, fortalecer el papel de esta casa de estudios como elemento estratégico del desarrollo local. La rectora tuvo palabras de reconocimiento y agradecimiento para Jorge Andaverde, quien fungió como vicerrector regional de 2013 a 2017. Por su parte, el nuevo vicerrector dio a conocer que su plan de trabajo está dirigido a la integración de las entidades y dependencias de la región, la identidad colectiva y, en resumen, fortalecer la pertenencia de los universitarios y la pertinencia social de sus tareas. Carlos Lamote Zabaleta señaló que los días aciagos que marcaron la historia reciente de la Universidad Veracruzana provocaron que los universitarios potenciaran su carácter y sus tareas, lo que devino en importantes conquistas como la autonomía presupuestaria y la erradicación directa de los recursos federales, por citar un par de logros que se han tenido en estos momentos, en estos años recientes. Asimismo, llamó a académicos, estudiantes, investigadores y trabajadores universitarios a reafirmar el sello de la universidad, trabajar en un marco de respeto por una sociedad más justa, más equitativa y más humana. Carlos Lamote fungió como secretario académico de la Universidad Veracruzana en la región Veracruz, fue director de la Facultad de Veterinaria también en esa región, es especialista en reproducción veterinaria, pertenece y ha presidido algunas de las más importantes asociaciones nacionales e internacionales en su disciplina, además de que ha dirigido trabajos de grado y posgrado, entre otros elementos destacados de su currículum. Son las 20 horas con 20 minutos. Ya que estamos hablando de la región Coatzacoalcos-Minatitlán, pues subrayamos algo que también comentamos hace un momento, que los programas educativos de ingeniería civil e ingeniería ambiental en la región Coatzacoalcos-Minatitlán recibieron sendos reconocimientos de calidad, con lo que esta casa de estudios se coloca cada vez más cerca de la meta fundamental de acreditar la calidad del 100% de sus programas educativos evaluables. En una ceremonia realizada en el auditorio de la Facultad de Ingeniería, la rectora Sara Ladrón de Guevara recibió ambos reconocimientos por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, que fueron entregados a los directores de cada uno de los programas educativos, en este caso a Hugo Ismael Noble Pérez y a Gabriel Zárate Flores. Hugo Noble, que es director de la Facultad de Ingeniería, calificó de un profundo significado la entrega del reconocimiento, que resume meses de intenso, arduo y constante trabajo colaborativo y multidisciplinario. Agradeció también a las autoridades universitarias por establecer las metas en el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017. Por su parte, el director de la Facultad de Ciencias Químicas, Gabriel Zárate, agradeció a todos los integrantes de la comunidad universitaria por haber logrado el reconocimiento a la calidad, que significa a su vez una rendición de cuentas ante la sociedad y sobre todo ante nuestros alumnos del quehacer académico para el que fue creada la Universidad Veracruzana. Por su parte, Héctor Fernando Sánchez Posadas, quien es vocal ejecutivo del Comité de Ingeniería y Tecnología de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, fue el encargado de entregar a la rectora los reconocimientos de calidad y dirigió un mensaje en el que ponderó ampliamente la voluntad institucional de la Universidad Veracruzana para someterse libremente a la evaluación interna y externa también y competir para alcanzar altos estándares de calidad. La rectora explicó que este constituye el mejor acto de rendición de cuentas, toda vez que la universidad envía a la sociedad y a sus estudiantes un claro mensaje: que los recursos públicos que la Universidad Veracruzana recibe son utilizados de forma eficiente, transparente y provechosa, y que la educación que imparte en sus aulas es de calidad, reconocida a nivel nacional e internacional. Son las 20 horas con 22 minutos. Vínculos. mucho gusto tener de nueva cuenta aquí. Creo que aquí se quedó en la radio. Yukari Igotaku. Igotoku. ¿Qué perdón, tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, bien, gracias. Bueno, nos vienes a invitar de nueva cuenta a esta, a este plática, este encuentro de plan de emergencias de personas con discapacidad. Así es, Germán. Los vengo a invitar para el día de mañana a las 6:00 p.m. en la sala de Cabildo, en el Palacio Municipal, en la segunda planta. A esta plática, plan de emergencias para personas con discapacidad desde el punto de vista de protección civil. Perfecto, muy bien, que platicábamos al mediodía sobre esta necesidad que tenemos de ayudar a la gente en problemas naturales, en fenómenos naturales que nos toca vivir, ¿no? Sí, claro que sí. En emergencias, no solo siniestros naturales, puede ser también un incendio, un deslave, incluso puede ser cuando una persona se cae en la calle. Ah, también. Sí. ¿Qué hacer en este plan de emergencia? Bueno, en estas emergencias. Es muy importante. ¿Cómo podemos entender a una persona discapacitada? Luego, tenemos también algunos prejuicios al respecto. Sí, bueno, les decimos personas con discapacidad. ¿Cómo entenderlas? Pues preguntándoles, más que nada, siendo abiertos, preguntándoles cómo se les puede ayudar. Muchas veces a las personas con silla de ruedas, es el ejemplo como más claro, queremos ayudarlas, creemos que tal vez cargándolos o sin saber manipular como se debe una silla de ruedas, los vamos a ayudar. Y no es verdad, a veces los lastimamos, ¿no? Los jalamos, no tenemos en cuenta tal vez el peso de ellos, nuestro soporte, el qué tanto podemos tal vez hacer fuerza o cargarlos, y podemos llegar a lastimarlos. Entonces, en un plan de emergencias, en un sismo, por ejemplo, muchas veces podemos tal vez creer que cargándolo, y pues no, ninguno de los dos saldría del edificio, o terminaríamos lastimados nosotros y ellos, ¿no? Claro, es algo que hay que tener muy en cuenta. Además, también en construcciones es muy importante, por todo lo que hemos vivido, que existan rampas, ¿no? Sí. Regularmente no se piensa en eso, y hay edificios que no tienen rampas, y edificios que son altos, o digamos altos entre 4 y 5 pisos, que no tienen elevador, ¿no? Exacto. Y sí, incluso aquí en las calles, Jalapa es súper difícil de transitar si uno tiene una discapacidad. Sí. No necesariamente silla de rueda o una persona ciega, no necesariamente una discapacidad así, sino una persona con muletas, es casi imposible andar por las calles de Jalapa. Sí. ¿No? Nos platicaban que también existe discapacidad temporal, ¿no? Exacto. Por ejemplo, las muletas es una de la discapacidad temporal, no es para siempre, pero nos deja en un estado de discapacidad. Así es. ¿Quién va a dar la plática? La plática esta vez nos la da el doctor Jonathan Pérez Hernández. Este proyecto se realizó porque después del pasado 19 de septiembre, la oficina de Best Bodies está en un piso 12, entonces platicando con los chicos de Exatec, les externé qué haría, ¿no? No sabría yo qué hacer si los chicos con discapacidad estuvieran conmigo, ¿no? Entonces, ellos junto con Grupo Tecné decidimos hacer la plática, el plan de emergencias para personas con discapacidad, y el doctor Jonathan Pérez Hernández es quien da esta plática. Es egresado de la Universidad Veracruzana de Medicina, tiene maestría en salud pública, diplomado en epidemiología, posgrado de la UNAM, fue bombero 43 años... y ahorita es el que se encarga de Grupo Tecné, el coordinador de Grupo Tecné. Él nos dará la plática. Ay, qué interesante, fue bombero y tiene un currículum académico sí, bastante amplio, ¿eh? Sí, la verdad es que es una eminencia en su rama. Y él nos va a dar la plática. La plática tiene dos temas, que es la discapacidad y acciones a realizar para garantizar la correcta incorporación de las personas con discapacidad. ¿Tú lo conoces bien a él? Sí, y a los de Exatec, que fueron el contacto con Grupo Tecné. La verdad es que son dos asociaciones que se encargan más o menos de lo mismo, cada quien por su rama. Exatec son egresados del Tecnológico de Monterrey, aquí que radican en Jalapa. Es una asociación civil que desarrolla actividades deportivas, empresariales, tecnológicas y de apoyo social. Por eso nos ayudan, nos apoyan a nosotros. Y Grupo Tecné, que es una empresa enfocada a la seguridad y protección civil. Ah, sí, es de Jalapa también. Es de Jalapa. Uh-huh. Todos son de Jalapa, ¿no? Sí, aquí estamos todos. Platícanos de tu asociación particular, ¿qué es lo que haces ahí? Best Bodies. Best Bodies. Ah, Best Bodies. Somos una fundación que se encarga de la integración e inclusión de las personas con discapacidad intelectual en el ámbito social y laboral. Uh-huh. Mediante amistades, una vinculación de personas con discapacidad y una persona sin discapacidad que vivan la experiencia de qué es ser amigo. La mayoría de las personas con discapacidad, muy pocos tienen la posibilidad de, fuera de su círculo familiar, tener una amistad, ¿no? Y muy pocas personas, o a menos de que tengan una persona con discapacidad en casa, la mayoría no han vivido de cerca lo que es la discapacidad. Entonces, mediante los enlaces se hace la amistad para después, con este tipo de programas, incursionarlos al ámbito laboral. ¿Y son de todo tipo de edades? No. Tenemos un rango de 18 años en adelante, pero para las actividades grupales, por así decirlo, donde no es el uno a uno, sino somos varios, está el rango desde 15 años. Uh-huh. De personas con discapacidad. ¿Y dónde se ubican ustedes? Ya habías comentado que están en un edificio, ¿no? Sí, en el edificio Hakim, piso 12, oficina 1205, ahí están las oficinas. Uh-huh. ¿Y para acercarse a su agrupación, a su, qué tiene que hacer la gente? Pues acudir a la oficina o por teléfono. Tenemos página de Facebook, Best Bodies Veracruz Jalapa. Tenemos Instagram. Y bueno, no sé si pudiera dar el teléfono. Sí, claro, ¿sí? Claro. 2281-78-95-38 y 2281-77-62-83. Por ejemplo, alguien que nos escucha ahorita, ¿qué tipo uh-huh. de problemas son los que se comprenden para que puedan entrar a esta a este grupo? Bueno, chicos de con discapacidad intelectual. Uh-huh. Viene siendo síndrome de Down, autismo, algunas ramas, o sea, partes de la ramas del autismo, y más que nada buscamos que sean chicos con discapacidad intelectual que sean autónomos o medianamente autónomos. Uh-huh. Porque como es la vinculación con otros chicos, tienen por lo menos que saber ir al baño solos, no sé, se les hace todavía preguntas a los padres para ver si son pueden estar en las vinculaciones el uno a uno. Si no, pueden salir con nosotros en las actividades grupales, donde uh-huh. estamos todos, no necesariamente es el uno a uno. Y para los voluntarios no tenemos como alguna especificación, más que quieran estar. Nosotros nos encargamos de capacitar a los chicos voluntarios y conforme ahora sí sus aptitudes y actitudes es como se vinculan. Uh-huh. Perfecto. Uh-huh. ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié naturopatía. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. ¿En dónde la estudiaste? Aquí en Jalapa. Aquí en Jalapa. Sí, sí, uh-huh. sí. Y me especialicé en biomagnetismo médico. Uh-huh. Y por eso dices que llega un, les tocó el temblor del mediodía, ¿no? Del 19 sí. de septiembre. Sí, sí, sí, como a la con su una grupo, y media. ¿No? Sí. Dice, ¿yo qué hago con los niños, los jóvenes, no? Yo, bueno, a esa hora, por lo general, nada más estoy yo en la oficina. Uh-huh. Y la de juntos, sí, se puso, es un consultorio y había pues varias personas, y sí estaba muy espantada la recepcionista, y fue así de, no, ¿qué hago? Y, por ejemplo, yo no me descontrolo, pero vi que ella sí, y llegó un momento en el que no se quiso mover, y los demás, por más que querían como moverla, ella no quiso, ¿no? Entonces, en este caso, nos pusimos a pensar si los chicos o hubiéramos estado en una junta, o hubiera sido un poco más tarde, o en alguna otra actividad, ¿qué haríamos? Uh-huh. Y con no con uno, sino con varias personas con discapacidad y varios jóvenes que tal vez no saben qué hacer o cómo reaccionar, ¿qué haríamos? Entonces se decidió hacer esta propuesta de plática. Uh-huh. Y bueno, va encaminada para personas que conviven directamente con personas con discapacidad. Uh-huh. Pero para público en general, porque uh-huh. realmente no sabemos cuándo podamos estar en contacto con una persona con discapacidad. Sí. O nosotros ser una persona con discapacidad. O lo que mencionaban al mediodía, también personas mayores de edad, también. Exacto. Hay que saber cómo atenderlas en un caso de emergencia, ¿no? Sí, porque por la misma edad se vuelve una discapacidad. Uh-huh. El movimiento, la vista, el oído. Yo no se puede correr igual no. que un joven, ¿no? Y un joven tal vez no pueda cargar a la persona, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, sí. Para eso es, más que nada, está enfocada también para maestros, personas que trabajen tanto con las personas con discapacidad, pero también con personas que no la tengan, pero que puedan pasar lo que se vea en la plática. Sí, son muchos casos, muchos ejemplos que pueden darse de personas con discapacidad. Sí. Por eso es importante saber qué hacer en problemas graves, en este caso un sismo, o ya lo mencionaste también, alguna inundación, algún incendio, alguna contingencia cualquiera. Cualquiera, ¿no? Sí. Es importante. Sí, sí, sí. Pues perfecto, entonces el día de mañana, ¿no? El día de mañana a las 6:00 p.m. los esperamos. Sí, que es el plan de emergencias para personas con discapacidad. Así es. Que lo va a impartir el doctor Jonathan Pérez. Jonathan Pérez. Pues a ver si algún momento puede venir el doctor a platicar aquí con nosotros. Ah, estaría estupendo, claro que sí. Sería muy bueno para conocer también su punto de vista y qué nos recomienda, que sería. Y que la gente sí, la que no pueda asistir, no puede, pueda sí estar enterada. Claro que sí. Perfecto, increíble. Pues muy bien, pues muchas gracias, Yukairi. Muchas gracias a ti por el espacio. Y es también del grupo Diversa, ¿no? Que está también participando. Sí, está con, bueno, es colaborador el grupo Diversa. Sí. Luis Santa María, ¿no? Sí. Perfecto, muy bien. Muchísimas pues, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Escuchando la nueva producción de Aerofón, mismos jóvenes inquietos que se encuentran esta noche aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Bien, Germán, pues contento de volverte a saludar y de estar aquí en este espacio. Muchas gracias. Y también saludamos con mucho gusto aquí a Omar. Hola, hola. ¿Cómo te va, Omar? Buenas noches. Pues muy bien, la verdad aquí muy, muy contentos. Oliva, que por cierto al principio pusimos un fragmento de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en una suite veracruzana que compuso Mateo Oliva. Ah, pues sí, es que ya sabes, esto es Oliva, que lo traemos en la sangre. Son familiares, ¿no? Sí, pues somos de Naulinco. Así es, pues Oliva, de Oliva Radio. Exactamente, ¿no? Por ahí todos son, también todos somos de la misma línea. Así es. Y bueno, presentaron este sencillo que estábamos escuchando en ese momento. Así es, justo lo presentamos la vez pasada, ¿no? Que te venimos a ver. ¿Ya tiene cuánto? Un mes, exactamente, no más. Sí. Y ahora, bueno, los venimos a invitar a la presentación ya del álbum, que será este 30 de noviembre. Ojalá que puedan asistir todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues para eso el costo del boleto es de 80 pesos el día del evento y de 60 pesos previo, pero con una gran promoción ahí que afortunadamente se ha juntado mucha gente jalapeña que le ha gustado el proyecto y tenemos ahí unos patrocinios muy interesantes que no sé si hay chance de mencionar. Sí, coméntalo para ver quién nos está apoyando, Omar. Ok. Sí, pues la verdad es que pues estamos muy contentos con esto porque se han logrado ahí hacer una sinergia pues con distintas personas para que precisamente todo esto también vaya jalando. Entonces, bueno, los puntos de venta es en Flavia Galería, Ahí tienen, está Flavia Café, que tienen unos cafés, la verdad, deliciosos, bagels, etc. Ellos, es un lugar muy bonito. Sí, la verdad, está súper chulo. Y pues pienso que es un espacio, pues a nosotros nos ha gustado mucho y ha habido muy buena química con todos ellos, ¿no? Entonces, pues también nos han estado ahí apoyando y bueno, ahí es un punto de venta. Y eso está en la calle Corona. Por los Berros. Exacto, por los Berros. Y ellos hacen un 30% de descuento en el consumo café, de algún alimento, etcétera, en la compra del boleto en precio de preventa. Por otro lado, también la cerveza Tiburón, que es una cerveza artesanal que se fabrica aquí en Jalapa. También muy, muy buena. Pues la verdad, con ellos también hemos estado ahí haciendo un par de cosas muy, muy interesantes. Y ellos están regalando una cerveza en la compra del boleto. Si vas a la Moderna, al bar que también está en Hidalgo. Compras el boleto ahí, es el punto de venta y la cerveza Tiburón pues está regalando una cerveza. Con Moisés. Tirso. Y también en Mesón Tlevar. Mesón Tlevar, un nuevo. Ellos acaban de abrir este lugar y bueno, están ofreciendo bebidas como de mixiología. Y y alguna comidilla por ahí también. El Bigote de Juárez, que son vecinos de por acá. Obsequia un pan en la compra del boleto. Verde Raíz, que son de jugos, smoothies, comida vegetariana, que también está muy cerca de ahí de los Berros, sobre Diego Leño. Está haciendo descuento. Para los que quieran estar sanos. 15% de descuento en la compra del boleto. Está también Rich and Smokey, que es una zapatería de calzado artesanal y de diseño, ¿no? A ellos están dando 10% de descuento, ahí también tienen boletos, sí. Y Macario, que es un nuevo restaurante en donde estaba antes Piachévole, casi para llegar a Insurgentes. Insurgentes. Ahí están por abrir este nuevo lugar que se llama Macario y ellos también estarán regalando en la compra del boleto una cerveza de barril artesanal. Entonces, pues la verdad es que pues creo que es una idea ahí pues bastante buena, ¿no? Se han movido mucho ustedes para promover sus boletos, ¿no? Pues sí, y que nos han acercado también, afortunadamente, algo que creo que nos pasa con Aerofón. Yo creo que con la música en general, ¿no? Que genera esto, ¿no? De cosas que igual no te imaginas, el apoyo que de repente va surgiendo por ahí, ¿no? Y insistirles, ¿no? Que pues ahí nos vayan a visitar. Esta vez la presentación, no vamos a sacar un disco como tal, ¿no? Vamos a presentar una cajita especial, ¿no? Que quisimos llamarle como arte objeto, ¿no? Con un diseño particular en donde va a venir una USB, en donde también las canciones van a venir en una calidad mayor a la de un CD, ¿no? Esa es la idea, que la estamos apostando como para los que somos melómanos y nos gusta todavía tener, ¿no? El arte del disco y también una calidad especial de sonido, ¿no? Ojalá que no lo escuchen en un celular porque ya valió, ¿no? No, pero sí es importante lo que mencionas, ¿no? Obviamente van desarrollándose las tecnologías, estamos cada vez más avanzados, podemos tomar la música de repente en cualquier parte y se escucha muy bien, pero nada hay como tener el álbum. Exacto. Como tener la historia que nos esté escribiendo, que también se puede hacer por internet, pero... Sí, pero no es lo mismo, ¿no? Exactamente. El arte objeto. Justo eso, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Y bueno, también como ya un poco desafortunadamente, o no sé si desafortunadamente, ¿no? Pero el CD, pues ya creo que las computadoras ya no lo traen, ¿no? Hasta los coches nuevos ya no lo traen. Sí, ya cada vez va a ser más difícil, ¿no? Desapareciendo. Exactamente. Entonces, precisamente para eso, para quienes extrañamos, ¿no? Tener el arte de un disco, pues ahí va a estar. Diseñado por Melindo Galde, le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Y se llama el álbum Entre Líneas, ¿no? Entre Líneas, así me justamente. ¿Y qué tipo de líneas? Se pintan en el suelo, o que tiran líneas. Pues de todo, ¿no? De todo. No de esas. No de las malas líneas. No tiran malas líneas. Exactamente, no. ¿Cuántas composiciones tienen? Son 11. Son 11, los vamos a presentar ahí. Aparte de la presentación, obviamente vamos a estar tocando las canciones. Y nos van a acompañar también una banda jalapeña que se llama Argo. Va a estar muy bueno. La verdad es que estamos muy contentos de sacar nuestro segundo hijo. Sí, y bueno, yo creo que también un punto importante, o sea, si bien el disco como tal, pues en las plataformas, en todas partes, está pensado para que salga a principios de enero del 2018, decidimos hacer esta presentación para darle precisamente esta importancia a este tipo de formato, ¿no? De un formato de álbum físico para todos los nostálgicos, sobre todo los que gustamos como también de tenerlo de esa manera, ¿no? Y entonces pues la verdad es que pues, estamos pues, muy contentos con eso, ¿no? Y no hemos dicho dónde va a ser, ¿eh? Ah, o sea, perdón, pequeño gran detalle. Pero bueno, 30 de noviembre ya se lo guardaron en la mente todos. Ya de San Andrés, por cierto. Ah, pues mira. Y va a ser en la Sala Chica del Teatro del Estado. Dagoberto Guillaumín. Perfecto, muy bien. Además, se oye bien, ahí se oye. Va a lucir la música de Aerofondo. Esa es la idea. Sí, pues la verdad es que estamos ahí pensando, bueno, para toda la gente que vaya, la verdad es que también va a haber una escenografía pues también distinta. Sí. Entonces, o sea, le estamos apostando a muchas cosas, ¿no? Para que sea un show precisamente pues más completo, ¿no? Uh-huh. Una noche en la cual pues todos podamos disfrutar, ¿no? O sea, tanto con nuestros amigos de Argo, pues con lo que vamos a presentar, pues la verdad es que y también que invitar que, y bueno, más bien precisar que pueden ir de cualquier edad, ¿no? Esa es la gran ventaja, ¿no? Pueden ir de todas las edades, ¿no? Eso ya, es algo que... Para nosotros hay descuento con credencial del ICEN. Claro, por supuesto, con credencial del ICEN. Ahí vemos que les damos una pomada de la campana. Andale, la pomada de la campana también está patrocinando. Ah, está bien. Además, bueno, no conozco actualmente muchos grupos de este estilo, pero a mí me parece un sonido único de Jalapa. Gracias. Pues creo que de eso por ahí también, sin querer. Uh-huh. Ha sido sin querer y nos ha parecido que así es. Porque hay propuestas interesantísimas. No, por supuesto. Combinan cumbia, reggae, muchas cosas. Exactamente. Tropical, jazz. Claro, ¿no? Son y sobre jarocho, todo el jazz, ¿no? Con la escuela de jazz. Sí, por supuesto. Y el son jarocho, que tiene muchas variantes. Se me han puesto muchas variantes. Y hablando de la escuela de jazz, el Jazzup, está con nosotros Pau. Ana Pau Reyes, uh-huh. Que es la que va a estar uno de nosotros cantando. Es la que escuchamos hace un momento. No, ella es Amanda, la que está grabada es Amanda, pero en vivo va a estar con nosotros Ana Pau Reyes. Muy bien. Además, no hemos dicho que esas son composiciones de ustedes. Ah, sí, por supuesto, 100%. Obra originaria. Así es. Lo cual está muy bien, ¿no? Sí, claro. Sí, pues la verdad es que son esos 11 tracks que son totalmente composición nuestra. La producción de Sergio Reynoso, que también la verdad es que ha hecho ahí una labor muy, sí, muy como buena. Sí, cómo no. Estamos, pues la verdad es que muy satisfechos con el producto, con cómo está saliendo todo, ¿no? O sea, con ese trabajo pues sonoro y con todos los tiempos como se les ha dado, ¿no? Para poder como presentar esto, ¿no? Que hoy en día pues ya están a punto de perfecto. ¿Ustedes tienen alguna página o dónde seguirlos en redes sociales? Ah, claro, estamos en todas las redes sociales. Uh-huh. Estamos en Facebook como Aerofon, así como suena, F-O-N. Estamos en Instagram, estamos en el canal de YouTube, tenemos en Twitter, estamos, pues creo que esas serían, ¿no? Las ahí, principales. Ahí podemos pues enterarnos del día, del exactamente, concierto, dónde se venden los boletos. Los carteles, para que vayan también un poco viendo la imagen, que la verdad es que la imagen le ha quedado muy, muy, muy bien a nuestra querida Belinda. Un diseño muy interesante y eso es lo que nos ha gustado, que hemos trabajado con más gente, ¿no? También a Manuel Manero, que nos está haciendo la fotografía. Y pues esa es la idea, ¿no? Juntar más gente, ¿no? Que le interese. Y además eso, ¿no? Acompañar la música, no nada más con la música como tal, sino como todo lo que se puede acompañar, que a veces, de repente, ¿no? Lo hemos perdido un poquito, ¿no? Porque lo que platicábamos, ¿no? Hace rato, ¿no? Luego ya no hay este disfrute físico del álbum, ¿no? Exactamente. Que no están mal las nuevas tecnologías. Por supuesto, va claro a desarrollarse, que no, mucho más todavía, pero siempre no está por demás. Claro, y lo que sí quisimos es hacer eso, ¿no? También que aprovechando la tecnología y el espacio de una USB, podemos poner canciones con un formato mayor al que se acostumbra, ¿no? A una calidad mayor que a un CD. Entonces, pero también aprovechando esa parte tecnológica, ¿no? ¿A qué horas va a ser? A las 7 de la noche. Ahí estaremos. Y una vez más no voy allí. No me digas eso. Pues pueden dar en Guadalajara, ¿no? Y eso, cancela, cancela. Tú cancela algo y... Sí, ¿verdad? Y después te vas. O debían de ser parte del espectáculo central de la FIL de Guadalajara. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si nos gestionas ahí, ya sabes. Que tienen ahí tocando. Pues muy bien, pues muchas gracias, Luis. No, pues gracias. Saludos allá a mi familia que nos están escuchando, a mis papás y a la tía Mame que anda por acá. Y a todos los que están ahí. Y a mis paisanos nablinqueños, ya que, ya que andábamos. Todo bien. El pequeño León está escuchando. Ah, por supuesto, también. Espero que sí. Ana Elena también. Ana Elena anda muy chambeadora, pero bueno, ojalá que nos haya escuchado. Perfecto, muy bien. Y además es Día del Músico el día de hoy. Ay, muchas felicidades, claro, por supuesto, a todos nuestros colegas, a grandes músicos, sobre todo aquí en Jalapa, que hay, que hay, es como nido de buenos músicos, ¿no? Afortunadamente. Entre músico, poetas y locos. Exacto, exactamente. Hay más locos quizá, o más músicos locos, o no sé. Pero un fuerte abrazo a todos. Pues muchas gracias, Luis, muchas gracias, Omar, de Aerofond. Recuerden, el día 30 de noviembre, es jueves. Así es. En la sala de Huerto Guillomín, a las 19 horas. A las 7. Y que no se les olvide los puntos de venta con excelentes promociones. No, pues está muy bien lo que comentó Omar hace un momento. Está perfecto. Sí, la verdad es que estamos como... creo que es un muy buen gancho, ¿no? Para los que todavía, para los que estén todavía dudosos, yo creo que con eso pues pueden ahí también tener algo a cambio bonito. Y es una buena asociación comercial que apoya. Así es. Exactamente, sí. Esa es la idea, apoyarnos todos. Sí, y creo que todos estamos como en ese entredicho, ¿no? O sea, también con todos estos lugares, y eso es algo que está muy bonito. Perfecto. Pues muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, Germán. Gracias. Te ruego. Un recorrido por el campus. Bueno, continuamos con nuestra información y les comentamos que Eric Alfonso Galán Castro, investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, aseguró que en la actualidad la sociedad es más sensible ante los casos de violencia contra las mujeres. Comentó que desde hace varias décadas se presenta un proceso de violencia contra este sector que no era visibilizado, pero en años recientes la opinión pública ha cambiado. Todas las luchas en términos de derechos humanos y la victimización de la violencia nos han hecho sensibles en función del problema. Ojalá seamos más sensibles, pero más que sensibles, más que saber que es el problema, se actúe precisamente para evitar ese tipo de violencia hacia las mujeres. Recuerde que el próximo sábado 25 es justo el Día Internacional de Violencia contra las Mujeres. Señaló que la existencia de marcos legales para tipificar la violencia hacia las mujeres, la desaparición y el feminicidio, también ha colaborado también en castigar estos hechos. Con referencia al argumento de que la mujer es la causante de la violencia, al educar a hombres violentos, el joven investigador dijo que se trata de un problema que está estructuralmente muy arraigado a las relaciones entre los seres humanos que conforman la sociedad. Por lo tanto, todos estamos involucrados y somos responsables de esta situación. Sobre mecanismos y estrategias para revertir esta situación, Eric Galán Castro consideró que la sensibilización sobre el tema no solo debe abordarse en el seno familiar, también se debe pensar en otros aspectos, en otros espacios como los planteles educativos, los círculos de amistades, el ámbito laboral, incluso la política, por supuesto. En este último apartado, enfatizó Eric Galán Castro, que acabar con la violencia de género o propiciar la equidad de género significa otorgar más o menos posiciones a determinados grupos sociales. Esto solo ha sido hasta el momento una ilusión. Para revertir esa problemática social, los hombres tienen que empezar por poner en crisis la forma en que han sido educados, echar abajo esa imagen masculina que ha sido heredada por generaciones, que consiste en aguantar su sentir, no expresar emociones, conducirse a partir de la violencia, tratar de sobresalir siempre, ocupar la esfera pública, entre otras características. Es algo regularmente que dicen, como eres hombre tienes que aguantar lo que sientes, no llores, no expreses emociones, tienes que ser hasta cierto punto violento para mostrarte que eres el que manda y tratar de sobresalir siempre, ¿no? Eso es como una parte de la educación hacia los hombres. Por último, dijo el investigador Eric Galán Castro, que debe ponerse en crisis toda la estructura social para generar alternativas mejores en términos de las relaciones de género. Bueno, eso que menciona de poner en crisis es precisamente pues tener claro que hay que cambiar las estructuras, hay que cambiar la forma en que estamos organizados, es decir, romper esas estructuras y hacer nuevas, ¿no? Hacer nuevas estructuras para que podamos realmente caminar hacia una sociedad que sea más igualitaria, más equitativa, pero sobre todo con mayor respeto para todos, principalmente hacia las mujeres. Y recuerden pues que este próximo sábado 25 de noviembre es el Día Internacional de que se recuerde y se combate esta lucha para evitar la violencia hacia las mujeres. Nosotros ya nos vamos, que pasen muy buena noche. Muchas gracias a Juan Guillermo Romero, gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Germán Martínez Acevedo les decía que pasen una buena noche, pero también cuídense porque la noche va a ser fría, hay que taparse bien. Que la pasen bien, hasta luego. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Got cold. Said our heart stopped beating and our hand got cold. Said you know about that, my poor baby dead and gone. Have you ever heard church bell tone? Have you ever heard a long song, church bell tone? Said you know by that my bed didn't gone. There is two white horses down in a line. There is two white houses standing on line. Thought to take my baby to a burying ground. Lord, you know about that. Hope it didn't gone. Won't you dig a grave with a silver spade? Lord, I dig a grave with a silver spade. Man and lad are down with a golden chain. Said you know about that. My poor baby didn't gone. But I stood there when tears streaming down. But I stood there, man, you know the tears come rolling down. Said you know about that, my poor baby didn't gone. what I will. Lord, it's a long, old, lonesome road. Well, it runs from Big Deck, Texas, mama, down the Gulf of Mexico. I'm going driving down old Highway 61. I'm going walking down old Highway 61. Well, I'm gonna find my companion, then we gonna have some fun. Baby, you know I love you. Why did you treat me so low down? You know I love you, mama. Why did you treat me so low down? You know I got a special little, little girl. Mama, and I got to leave your town.